Yo soy Camila y tengo el corazón muy, muy acelerado. La voz es un creador frágil, sincero e influenciable. Logra transmitir por medio de sonido la identidad, personalidad e individualidad del cuerpo resonador que la contiene. Único con los armónicos que completan un espacio que permanece y desaparece.